Hay como una especie de tire y afloje, hay una tensión que tiene que ver con lo discursivo, que tiene que ver con la generación de sentido, que tiene que ver con la utilización de la palabra. Decime si no tiene que ver con nuestras culturas, sobre todo cuando reconocemos que nuestra lengua está viva. Es así que nos encontramos con la necesidad de salir a conversar, a discutir inclusive acerca del inclusive o del inclusivo. Eso es el tiempo que le pasa a la Argentina y La Pampa es parte de este gran territorio nacional. Así que ahí nos enteramos de que en la Asociación Pampeana de Escritores hay un conversatorio, hay una posibilidad de reflexionar sobre lo que está pasando en estos tiempos y la necesidad de mantener vigente la vivacidad de nuestra lengua. Pero allí donde están pasando estas actividades que cuidan y pretenden el desarrollo de una sociedad mejor, es que llega también, la violencia, llega la falta de capacidad de reflexionar, llega la violencia y llega la intolerancia. Llega en forma de una agresiva amenaza. Estamos recibiendo en la siesta que nos fue a Natividad Ponce, que es parte de la Asociación Pampeana de Escritores y la tenemos en comunicación para hablar de una denuncia que han tenido que realizar por una amenaza que recibieron en ese conversatorio. Buenas tardes, Natividad. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Bien. Nati, ¿cuándo empezó la actividad, el conversatorio? Se gestionó hace unos días, pero ¿empezó ayer a la tarde? ¿Está bien? Sí, está bien. Nosotros habíamos convocado a un conversatorio a partir de la prohibición en la ciudad de Buenos Aires por medio de un decreto de Rodríguez Larreta, de la prohibición de usar lenguaje inclusivo en las escuelas. Y obviamente la APE no podía estar fuera de estos debates, de esta manera de reflexionar acerca de lo que es la palabra, y más la palabra inclusiva. De manera tal que convocamos a un conversatorio que se llevó a cabo ayer a la tarde. Y bueno, el tema es que fue... llamémoslo de alguna manera un éxito en el sentido de que las compañeras, les compañeres que habían sido convocadas, estuvieron presentes, pudieron desarrollar sus ideas, su discurso, les escuchamos atentamente, pero previo a eso, lamentablemente, tuvimos que anunciar que en la puerta de la APE, unos minutos antes de empezar ese conversatorio, encontramos un cartel, propiamente una amenaza, por el conversatorio que estábamos por llevar a cabo. O sea que fue un momento de muy fuerte para nosotros, porque no esperamos nunca una agresión de estas características. Una amenaza, Natividad, si me permitís, con palabras bien claras y contundentes, pero que además está como firmada, si se quiere, por el dibujo de unas pequeñas bombas, de cuatro aparatos explosivos, digamos. A cualquiera que tenga más de 45 años, Natividad, esto le debe haber hecho acordar de otras épocas nefastas, de otras épocas oscuras y muy, pero muy frías cuando pensamos en el derecho de la ciudadanía, cuando pensamos en los derechos de todos. Una verdadera amenaza, por donde se la mire. ¿Cuál fue la primera sensación, cuando encontraron este cartel? La verdad que quien encuentra este cartel es el compañero Silvio, que es vicepresidente de la APE, y inmediatamente llegó Sergio, nuestro compañero presidente de la APE, y bueno, la tercera fui yo y estaban en la vereda sorprendidos, indignados, con este cartel que nos habían dejado, que como vos decís, tiene palabras muy claras, de amenaza, en esto de sigan con sus ideas, es decir, que hay ahí como una amenaza directa, sigan con sus ideas, además lo de pelotudos, da cuenta del nivel de irrespeto, digamos, de alguna manera que tienen por el campo de la cultura las personas que hacen esto, y además el tratamiento de idiotas, una palabra subrayada que por otro lado da cuenta justamente del odio con que nos tratan, y efectivamente, como dijiste, esos cuatro dibujitos de cuatro bombas, es cierto que nos retrotraen a una de las épocas más oscuras de la historia de nuestro país, y de una historia que La Pampa de ninguna manera fue ajena, y eso lo sabemos, y lo hemos comprobado, y lo hemos seguido a través de los juicios que se han llevado a cabo en la ciudad de Santa Rosa hasta hace relativamente poco tiempo atrás. Tal cual. Que hay una forma de instalar o un intento de instalar la violencia para no reflexionar, para obstaculizar toda posibilidad de avance en la defensa de los derechos humanos, es una ofensiva preocupante para nosotros. Definitivamente parece también, si uno reflexiona, Natividad, por ahí estoy fantaseando, parece también el producto de una persona que se afiebró, que se brotó, que no tiene la capacidad de reflexionar a tiempo lo que está por hacer y que, ojalá fuera así, no reviste quizás mayor peligro que el propio mensaje. De todas maneras, da miedo que estemos conviviendo con personas que, aunque no se trate de tolerancia, se sientan en esta facultad no solo de insultar, sino de poner a vibrar en esta frecuencia nuestros espíritus. Digo porque después de todo es un conversatorio, estamos hablando del sentido que generan las palabras, discutiendo de frente a una parte de la sociedad que se identificará quizás con las prohibiciones, aunque ya sabemos que la mayoría de las prohibiciones termina aumentando el alcance de lo que se ha tratado de apagar, de lo que se trata de invisibilizar o de lo que se trata de prohibir. No sé si Natividad coincide conmigo. Mira, en principio digo que puede haber sido el producto de una persona, de un individuo que muy enojado decidió cometer este acto amenazante, pero estamos seguros de que no se trata de un individuo enojado que de pronto encontró un cartoncito en el camino, lo escribió con algo que tenía en la mano, que le prestaron y lo puso en la APE. Indudablemente aquí hay otra intención que no es lamentablemente individual, más allá de que pudiera haber sido una sola persona que lo lleva a cabo. Y estos actos de violencia están justamente reñidos con lo que nosotros proponemos, que era justamente reflexionar sobre el lenguaje inclusivo, porque entendemos que tenemos que respetar a quienes se sienten distintos, distintas. Por eso tratamos de utilizar la E, no tanto la X, no tanto la arroba, que por ahí es difícil de leer, pero sí una E que nos parece más inclusiva, más allá, por supuesto, de que seguimos diciendo o utilizando la O o la A, porque son muchos años, es toda una historia lingüística que nos atraviesa y que nos dificulta por allí darnos cuenta de que los paradigmas cambian y que tenemos que adecuarnos. Pero lo cierto también es que aparece una confrontación, por lo visto, por parte de no quiero llamar fuerzas oscuras para convertirme en una esotérica, pero digo, indudablemente hay grupos de derecha, fascistas, reaccionarios, que están buscando confrontar contra un movimiento cultural que existe, por suerte, en La Pampa. Hablo en particular de Santa Rosa, pero también conozco otros movimientos culturales de otros lugares de la provincia, que realmente se movilizan para hacer valer sus derechos, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos y los derechos culturales a los que estamos abocados desde la asociación gremial, que es la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras. De manera tal que, no sé, hablaste de miedo, yo creo que no fue miedo lo que nos produjo esta amenaza, nos produjo indignación y el impacto, por supuesto, inicial, pero bueno, la cultura ha sufrido a lo largo de la historia. Lamentablemente en nuestro país ha habido muchos periodos en los cuales las fuerzas represivas han tomado el poder. Y sabemos de qué se trata esto. Generalmente van contra la cultura, van contra la lengua, van contra la poesía, van contra la palabra, ¿no? La palabra es libertad, la palabra es progreso, la palabra acompaña a la gente, acompaña a la persona de manera tal que va acompañando la evolución de las sociedades. Pero bueno, pareciera que hay una ofensiva justamente para que no se defienda la libertad y que no se pueda luchar, o por lo menos pretenden que no se siga luchando. Pretenden que no se siga luchando, que haya cosas que no se instalen o que haya directamente retrocesos. Natividad, digo a propósito de que ya incluso la RAE se ha expedido acerca del lenguaje inclusivo, reconociendo que la lengua española está viva y que son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona nuestro propio lenguaje. Esto habla a las claras también de que hay una vagancia del otro lado de esas fuerzas oscuras, como vos situás. Bien que para muchos fanáticos de la serie Star Wars te han entendido al dedillo y no pensaron en nada esotérico. Lo cierto es que hay mucha vagancia intelectual en estas personas que ni siquiera fueron capaces de entender el mensaje que proponía un conversatorio a puertas abiertas para discutir la cuestión lenguaje inclusivo. O entendí mal, finalmente el conversatorio se llamaba el lenguaje inclusivo y la prohibición de la derecha. Actividad abierta al público en general, ¿no, Natividad? Sí, así fue, así fue. Bueno, vos hablás de vagancia intelectual de ciertos sectores que son los que produjeron la amenaza ayer. Vos sabés que yo tengo mis dudas, es decir, yo creo que hay que tomar muy en serio hechos como los de ayer y que se repiten en otras instancias, de otros modos, con otras metodologías, pero me parece que hay sectores que están muy bien armados, muy bien organizados, y que justamente están tratando de acometer contra cualquier posibilidad de avance. Vos hablaste bien de retroceso, y yo creo que sí, que todas estas acciones son una forma de retroceso cultural. Yo estaba pensando en esto que decías también de que la Real Academia Española, bueno, que ya es anacrónica, está bien, la soportamos, la conocemos, yo soy profesora en letras, ya jubilada, pero he leído, he seguido las normas de la Real Academia Española a lo largo de muchos años. Es cierto lo que decís. Ayer apareció justamente un artículo, lo escuché en alguna radio, de un representante, un integrante de la Junta de la Real Academia Española, que anda de paseo, perdón por lo de paseo, no, está bien, por Latinoamérica, pero justamente él creo que en declaraciones a periodistas en Uruguay había concedido justamente que la libertad, el hablante tiene libertad para cambiar las palabras de su idioma, los modos de referirse además a distintas cuestiones, como decir, a distintas formas de progreso que se van dando, y muchas veces no hay palabras en nuestro idioma para representarlas, para designarlas, para nombrarlas, y es necesario inventarlas o buscarlas de alguna manera para decir lo que queremos decir. Crearlas. Las tenemos que crear. Y hay expresiones que se crean y otras veces se echa mano a las palabras de otras lenguas, porque no solamente la lengua castellana cambia. Es una entidad viva que va cambiando, pero cambian todas las lenguas, porque no hablamos ahora como hablábamos en el medioevo, como hablábamos en la Buenos Aires o en Argentina de fines del siglo XIX, ni siquiera hablamos como se hablaba en la primera mitad del siglo XX. Claro, en el 50. Son tremendos los progresos que hay desde el punto de vista tecnológico, que nos hacen pensar distinto, que nos hacen avanzar, con todos los peligros que esto puede representar. Pero bueno, el lenguaje es hablar, es político. El lenguaje está cargado de ideología y esto es lo que hay que entender. Si queremos luchar contra la reacción más feroz contra estas formas de libertad cultural, tenemos que saber que no es casual, que no son tan vagos, sino que saben que el idioma, la lengua que hablamos a diario, está cargada políticamente. Y lo saben. Muy bien, muy bien. La verdad es que da gusto escucharte, Natividad, tenerte por acá por la siesta que nos fue en Radio Kermés. Te estamos muy, pero muy agradecidos. El dato era acerca del director de la Real Academia Española, que está de gira por distintas academias en Latinoamérica, Santiago Muñoz Machado, que coincide contigo en esto que estás señalando sobre el final, Natividad, acerca del lenguaje inclusivo que Santiago Muñoz Machado reconoce. Es tanto un debate lingüístico, dice, como un debate político. Y aquí, bueno, más o menos redondeamos nuestro mensaje, que esperamos, Natividad, ayude a luchar contra este terror también que se trata de imponer a una actividad meramente política y abierta a toda la sociedad, que nos permite crecer, que nos permite analizar nuestra propia actualidad. La palabra sigue viva y sabemos que es una fábrica de riqueza cultural. Natividad, muchas gracias y tenés el micrófono a disposición. Sí, mira, simplemente lo que quiero decirte, Pablo, es lo siguiente. Es cierto lo que decís respecto del integrante de la Real Academia Española y este reconocimiento que me parece que hace muy bien en un momento en que la derecha fascista está tratando de ganar espacios por las buenas o por las malas. Digo, también es cierto que en algún momento en esas declaraciones dijo todo lo que no lesione la lengua. El idioma. Ese no lesionar el idioma da la pauta de que sigue siendo un integrante de la Real Academia Española, el señor. Tal cual. Pero de cualquier manera es una buena manito que ayuda a mostrar que efectivamente, como vos decís, y nosotros sostenemos, la lengua está viva y va a seguir estando muy viva. Mientras les hablantes, sigamos luchando para que la lengua progrese junto con nosotros. Gracias, Natividad. Habitemos nuestra gracias, lengua, Pablo. Entonces. Chao, gracias. Hasta pronto. Natividad Ponce es de la Asociación Pampeana de Escritores y estaba siendo parte del conversatorio en defensa del lenguaje inclusivo, realizado ayer, poco después de que encontraran un mensaje intimidatorio en la puerta misma de la APE.